Amables oyentes, hemos hablado acerca de la influencia y del papel histórico de la diáspora en el mundo oriental, es decir, la influencia de los residentes pertenecientes al pueblo de Israel que vivieron en el mundo oriental después del cautiverio en Babilonia y la manera como dejaron sus huellas no solo en la historia de Israel, sino también en la religión de Israel, que es el fenómeno que estamos estudiando en estas pláticas. Posiblemente sean pláticas un poco difíciles de entender, pero son necesarias. Si ustedes las siguen con atención, yo trato de hablar con la mayor claridad, de modo que puedan comprender la manera como esa religión se formó y su paralelismo con los orígenes del cristianismo y su posterior desarrollo, porque para eso existe este programa especial en nuestra emisora. Ya dejando de lado por un tiempo el asunto de la dispersión judía en el mundo oriental, que fue tan importante, merece también nuestra atención lo que fue la dispersión judía en el mundo occidental, es decir, los judíos que voluntariamente emigraron hacia Europa. Ya nos hemos referido a ellos, fueron hacia la provincia romana de Asia, que conocemos hoy con el nombre de Turquía, fueron hacia el norte de África, por ejemplo, hacia Alejandría, y fueron hacia Europa y el resto del mundo, cosa que ya hemos explicado. Pero los judíos que fueron hacia Occidente, aunque seguían siendo nacionalistas y seguían identificándose con su raza, fueron adquiriendo características y tendencias mentales que no eran iguales a las de los judíos de Oriente y de Palestina. Los judíos de Oriente estaban todavía aferrados al viejo Israel, al antiguo Israel, y los de Occidente empezaban a mirar una nueva aurora, se extendían hacia el mundo, es decir, iban adquiriendo la lengua y las costumbres del mundo griego, del mundo helénico, dando así origen a una nueva forma de judaísmo. Si bien se aislaban religiosamente o socialmente, pero no podían ellos, de todos modos, dejar de ser afectados por la cultura y por el pensamiento del mundo helénico. Y aunque las clases elevadas y aún otros sectores de la comunidad griega no tenían demasiada simpatía por los judíos, existía una influencia recíproca. Los judíos estaban siendo muy sensibles a la manera de ser y de pensar del mundo griego. Por eso es que muchos gentiles, muchos no judíos, muchos griegos, los llamamos así en términos generales, se convertían al judaísmo porque les atraía la religión judía y había una especie de intercambio de valores con sospechas recíprocas, con prejuicios recíprocos, pero ambas culturas influían entre sí en un fenómeno de naturaleza transcultural que es digno de observarse. Y entonces, de esa manera también, los griegos iban abriendo un poco la mentalidad judía, preparándola para los acontecimientos que iban a aparecer después con la venida de Jesucristo. Es decir, atrás de todo este proceso estaba el gobierno de Dios. Luego los judíos de Occidente eran muy accesibles también a la influencia griega, porque no tenían cómo apoyarse en una historia local de ese mundo helénico. Ellos estaban allí como artesanos, como negociantes, como mercaderes, como gente que emigraba de una ciudad a otra y se sentían siempre en tierra extraña, y entonces sus preocupaciones eran muy seculares. Y la ley y la religión que estaba en Oriente era distante, era una cosa sagrada, pero estaba allá lejos, estaba en Palestina. Allí en Palestina había la influencia de los tiempos anteriores, estaba el recuerdo de la historia, lo mismo que en Babilonia. Pero los judíos no tenían antecedentes en Europa, no habían estado allí ni cautivos, ni habían residido por tiempo, ni habían vivido parte de su historia. Eran visitas, eran extraños, eran extranjeros, estaban allí injertados y entonces no podían cerrar su mente contra la influencia griega. Estaban ahí expuestos a esa influencia y el intelecto griego, que era investigador, penetrante, inquieto, sutil, estaba por todas partes y se metía en el hogar de los judíos, en la sinagoga de los judíos. Y entonces esas sinagogas iban adquiriendo características que no solamente procedían de la influencia cultural, sino también de la llegada de prosélitos que se interesaban, como era característico del mundo griego, en estas cosas nuevas, en estos dioses nuevos, como la experiencia que Pablo vivió en Atenas. Claro, el judío griego entonces, al ir desarrollando su propio intelecto, tenía cierta piedad hacia el paganismo griego, pero al mismo tiempo se sentía intelectualmente más desarrollado que el judío tradicionalista que había quedado en su esquema antiguo. Es decir, los judíos griegos, o por lo menos algunos de ellos, se ponían en una actitud elitista. Es decir, tenían el mismo mal que caracterizaba a los judíos de Oriente. Cada uno tenía el orgullo de su propio desarrollo cultural. Por otra parte, los judíos conservaban su tradición porque no podían identificarse con todo lo que el mundo griego planteaba, especialmente con sus formas paganas. Y de eso vamos a hablar en otra plática, amables oyentes, porque hoy terminó nuestro tiempo.